corbata elegante y su gorro de marinero. Por la calle de la Violeta va cantando pío, pío, pa. Con el pico, pico va adelante, con la cola para atrás. El pajarito matute quiere salir de paseo con su corbata.